Esa es la cagada, ¿viste? Cuando tenés bandas que ya te marcan la cantidad o nombre de integrantes. No puedes hacer muchas modificaciones. Como las dos bandas de... Medeski Martin and Bud, por ejemplo. ¿Eh? Hay una banda que es Medeski Martin and Bud. Que y es eso a mí no me dice Martin nada. And Bud. Ah, son tres nombres. Claro, son tres apellidos. Bien. Y si viene Pérez ahí, Medeski Martin and Bud. Es como Crosby, Still, Nash and Young. ¿Cómo quién? Crosby, Still, Nash and Young. Crosby, ¿quién? Espacio, Still, espacio, Nash, espacio, Ant, espacio, Young. Ah. Sí, Crosby, yo lo Still, Nash and Young, un cuarteto. Sí, claro. Sí, folk de los 60 a los 70, después salió Neil Young, se fue cuando el pasado, grande. Claro. Está bien. No el Young chico. No. Pero no, sí, qué cagada tener una banda con un nombre prefijado para ciertas personas y no poder meter miles de personas de onda después, ¿no? Claro. Como los dos cuartetos de Electrofaz. ¿Cómo te quedó eso? Hablando... No, hay una. El octeto, el famoso octeto. Con hay una, pará, hay una para contar. Bueno, Cuarteto de Nos. Antes de llegar a la anécdota que quiero que escuches, tengo que contar una cosa. Contá. Cuarteto de Nos. Roberto Musso. Sí. Guitarra, voz, líder de la banda. Sí. Ricky Musso. Estamos hablando de bajo. Segundo integrante de la familia Musso ahí. Mm-hmm. Santiago Tabela. Y Alvin, el batero. Ricky Musso es un tipo que se separó después de la banda. Ya vamos a llegar a eso. Pero Javi tuvo la amabilidad de pasar una entrevista con Ricky Musso. Y adiviná a quién tenía entre sus influencias. Por favor. Un conocido Río Blanco. Temo. Harto Lince. Tu amigo Harto Lince. Qué grande. Te digo más, en la entrevista esta dice que las influencias están Harto Lince, pero que es mejor productor que músico Harto Lince. Cierto. Mirá, todos sabemos. Cierto, todos, encaja el otro, sí, cierto. Todos no, sabemos. No, que cierto es lo que dijo eso. No. No, te digo una cosa. Todos sabemos acá que Ricky Musso es un pizarro. Y si dijo eso es porque sabe que el nombre Harto Lince es gracioso. Lo dijo por eso, de onda. Sí, en realidad nunca escuché un puto disco de Harto Lince. Claro, no. Bueno, pero sí, la banda de hoy, Cuarteto de Nos, vamos a estar con una banda sonora. El Gran Lebowski, peliculón. Y vamos a estar con qué, Javi. Vamos a estar con un disco. Vamos a presentar un disco. No digas nada. Vamos a presentar un disco. Boludo. No digo nada. Bueno, si querés generar. No, sí. Es un disco bastante interesante. Que tiene una anécdota muy graciosa, ¿verdad? Sí. Sí. Estaba sí. En Harto Lince. Y Ricky Musso en un avión. Claro, buenísimo. Es un disco argentino de Florencia Ruiz. Otro nombre gracioso. Y Ariel Minimal. Pero es un nombre inventado. Es un nombre inventado, claro. Pero... No, por eso. Harto Lince es gracioso porque le pusieron a los padres. Porque sí, claro, los padres lo odiaban. Claro. Ah, Ariel Minimal es gracioso, no seas mal. Harto Lince. No, Ariel Minimal. ¿Cuál? Ariel Minimal. Ariel Minimal es gracioso, pero es un graciosito que se puso con poner. Es como si el día Sí, era gracioso, me voy a poner un nombre divertido. Es como si el día de mañana Joaquín vas a ser, no sé, Joaquín Estrellita. O sea, está mentira. Inventó o Richard él. Power. Sos tan exquisito que solo te interesan los que vienen así, los que le pusieron los padres. Los que vienen fallados, te vienen mal de fábrica. Claro, vienen mal de fábrica. Claro. Pero bueno, para los que nos están escuchando, también tenemos otra noticia más, impactante. Tenemos invitados en el set de Ruido Blanco. No es el set. Javi, vos que tenés experiencia en radio, ¿cómo se llama esto? Estudio. En el estudio de Ruido Blanco. Una escucha importantísima, tal vez la única de Ruido Blanco. Cecilia Faguada. No vamos a quedar sin escucha para este programa, porque no lo va a escuchar. Sí, no lo va a escuchar, acá. No lo van a escuchar hablar porque tenemos tres micrófonos y ella pero es. Pero no, pero hacemos y la algo, cláusula hacemos que puso para venir es que. Diga hola. Más alto. Bien, gracias. Bien. Hay pruebas. Acá, tenemos acá. Una escucha. Hay ya ven el perfil de nuestros escuchas. Claro. Callados, pero potentes. No sé cómo. Callados, pero obedecen órdenes. Callados, prudentes. Está bien, para formar tu legión del mal. Sabés. Bueno, Jorge, empecemos con el Cuarteto, por favor. Cuarteto de Nos, sí. Cuarteto de Nos es una banda uruguaya. Es una banda que nace por allá por el 86, me parece. Si bien dos de sus integrantes... Ricardo Musso y Roberto Musso, los hermanos, ya estaban tocando de antes. Y bueno, y aparecen en lo que es la movida del rock post dictadura, ¿no? Ellos cuentan anécdotas interesantes durante la dictadura, que bueno, como sabrán, uruguayos, y tal vez no nuestros escuchas internacionales, acaban en el 85. Pero bueno, ellos venían tocando desde el 80 y bueno, les pasaba cosas como que censura, ¿no? En esa época todas las canciones que se fueran a tocar en vivo, fueran a ser grabadas, tenían que pasar por un comité que te las aprobara, ¿no? Sí, sí, tenían que enviar las letras. A inteligencia, sí. Y ellos contaban que llevaron, por ejemplo, una canción que se titulaba Crece la croqueta. Claro, porque para los que no conocen, Cuarteto de Nos es una banda más que nada cómica. Es una banda con letras chistosas, con juego de palabras, etcétera, etcétera. Muy cerca de lo bizarro también, muy cerca, ¿no?, de lo bizarro. Y mandaron esa letra que era Crece la croqueta, ¿no? Entonces la gente de inteligencia días después lo llama y le dice: bueno, a ver, ¿cuál es el contenido secreto de esta canción? ¿No? ¿Qué tiene, ¿de qué está rellena la croqueta? Claro, ¿qué es la metáfora? ¿Qué tiene la croqueta? ¿No? ¿Cuál es la metáfora? Y los tipos dicen: de nada, bueno, se llama Crece la croqueta. O sea, claro, y tenían anécdotas de eso. Para que la gente, los escuchas uruguayos y los no tan uruguayos, se den cuenta del nivel de la inteligencia militar país. Sí, claramente. Pero no, claro, cuando se acaba la dictadura, bueno, aparece mucho más el rock y el punk por un tema, bueno, por un tema más contestatario, más un tema de libertad de expresión, ¿no? Y bueno, y ahí aparece Cuarteto de Nos, con discos como Soy una arveja. Y bueno, aparece en el contexto de que, bueno, de que es una banda, sí, dada lo bizarro, dada los espectáculos extraños, dada los juegos de palabras, vestimentas raras. Claro, ya habrán escuchado la primera canción, Hay que comer, ¿no? Que es una descripción de una familia venida menos, que prácticamente está comiendo todo lo que tiene en la casa. ¿El cuarteto no salía vestido de viejas? De viejas, sí. Sí, eso, claro, las viejas del cuarteto. Claro. Y bueno, y ahora de fondo estamos escuchando La Guerra de Gardel, que es una crónica ficticia de una guerra que muy se bueno, pelearía entre Argentina y Uruguay, por Gardel. Que se va a dar en algún momento. Que se va a dar, sí. Y bueno, ese es el perfil más o menos de la banda. Como les contaba, Roberto y Ricky Musso, guitarras, voces, etcétera. Santiago Tabé abajo, voces también. Y bueno, y Alvin, baterista. Y bueno, y originalmente eran los tres. El baterista apareció después. Y bueno, Alvin siempre ha habido una joda con él, ¿no? Como que el baterista siempre estaba por fuera, es el que nadie lo canta. Hasta le compusieron un bolero que se llama El Bolero de Alvin. ¿Qué es eso? Como cuenta toda la tristeza de su vida. Alvin el batero, ¿es? Alvin el batero. Yo soy Alvin el batero. Sí, claro. Yo les vengo a contar. Que ni siquiera lo escribí él, ¿no? No, lo escribí él. Pero bueno, hay una anécdota que contaba Alvin justamente cuando fue a ensayar por la banda. Los conocía a los tipos. Sí. Parece que Musso, el cantante, había estado jugando al fútbol esa mañana y se había roto un diente. Y no había ido todavía al dentista. Sí. Dice que Musso dice que fue al ensayo, estaba practicando con los tipos, volvió a la casa, le preguntó a la familia cómo les fue. Y el tipo dijo: fue bien, pero son terribles terrajas. Al tipo le falta un diente. Claro. Y así terminó, ¿no? Ricky sí, Musso. Sí. Perdón, Ricky Musso, dije. Alvin. Claro, este tipo de Alvin también está en baterista en otra banda uruguaya, La Trampa. Ya no se fue. Sí. Y bueno, y en realidad podríamos entrar a hablar de los temas, la música, etcétera, etcétera. Pero me parece más importante eso, el perfil de la banda, ¿no? El tema mucho de lo gracioso. Y bueno, para una escena musical que se toma muy en serio, ¿no? Sí. Es buena tener una dosis de cosas sí, cómicas. Además, ¿no?, de cómico también tiene como su beta. Controversial el cuarteto, sí, ¿no? Tuvo problema con la canción que salió en Nota de Navidad en las trincheras. El día que Artigas se emborrachó. Y juegan mucho con eso de derribar ídolos, ¿no? Pues, sí. El primer oriental desertor, bueno, lo de Artigas, ¿no? Sí, o bueno, sea, el tema es el día que Artigas se emborrachó, claro, en plena democracia, lo que hicieron censurar. Claro. Bueno, fíjense en esto. Ese tema que vos pensaste que salió en Otra Navidad de las Trincheras, en realidad es del Tren Bala, que sale en el 96. Claro. 96, uh-huh. Democracia hace tiempo. Ya hace 10 años, más de 10 años. Y censura y... Oh, caramba, ¿no? El Cuarteto de Nos jode con Artigas. Eso es lo que te pasa cuando te metes con un prócer, te claro, dice el Estado. Claro, y no, y es un tema cómico. Además, todo el mundo, o sea, en un país más o menos normal, todo el mundo se da cuenta que es una parodia, que estaba bueno, estaba. Sí, incluso también en el disco Otra Novedad, Las Trincheras, tiene un tema también en joda con Zitarrosa. Sí, siempre han apuntado así. Bueno, y temas controversiales con la letra, por ejemplo, La Pequeña Leti, que es una canción que está en el cortamambo. Primer verso, La Pequeña Leti tiene un cáncer de pulmón. Que es violada, o sea... Sí, abusada, claro, explotada. Pero es cómico. Tiene letras controversiales, además de lo cómico y gracioso, ¿no? Y bueno, ¿qué iba a decir? Y en realidad, el Cuarteto de Nos, porque podemos hablar más de la historia y todo eso, nada... Más o menos se mantiene una banda más o menos under, más o menos bizarra. Hasta el 96, hasta el 94. Donde aparece en otra nave en las trincheras, aparece el tren bala. 94 en las trincheras, 96 tren bala. Y ahí la banda como que se vuelve una de las bandas insignes uruguayas, ¿no? Y bueno, a partir de eso, del 98, una cosa así, medio que bajan un cambio y vuelven de vuelta en el 2004, donde aparece un disco recopilatorio de muchos otros temas remixeados. Y creo que es un tema nuevo. ¿Algún otro tema nuevo? Bueno, hay que comer, ¿no es? No. No recuerdo ahora. ¿No sale en este recopilatorio? Me parece que sí, ¿eh? Hay que comerse en ese. No, yo iba a pensar que escuchamos primero. Yo el tema nuevo no me acuerdo el nombre, era muy divertido. Fui yo, creo que es. ¿Tampoco? No. Y bueno, y después, aparece en el 2007 el disco raro, que marca un gran cambio de la banda. Sí. Porque se vuelven letras menos locales, menos de chistes que entenderíamos así uruguayos, se vuelven cosas más generales, más juego de palabra y menos chiste en general. Sí. Más rimas. También tiene una cadencia mucho más similar al rap. Sí. Roberto Musso se convirtió en una estrella del rap latinoamericano. Tenía para el otro. Sí, y dejó de hacer esas letras, digamos, bizarras y controversiales. Sí, de hecho, según tengo entendido, Julieta Venegas, la cantante mexicana, los escuchó y se los presentó a un productor o algo así. Y a raíz de eso, de ese contacto, fue que empezó a salir un poco del país y a reproducirse un poco más. Y ahí la banda, sí, se fue internacional, incluso estuvo nominada para un Grammy. Sí. Y en el 2009, sí, sale Bipolar, el segundo de estos discos de esta tendencia. El Bipolar ya no lo escuché, tengo que admitirlo. Javier lo escuchó, me parece, sí. Algunas ¿no? canciones. Algunas canciones. Y bueno, en ese disco se va Ricky Musso de la banda. Y ahí, por las entrevistas que le ha dado y otra cosa, podemos ver el cambio por dentro, digamos. Él contaba que, por ejemplo, Él ya no es el mismo. No, pero por ejemplo, que la banda era muy de pavear, ¿no? Paveaban en el escenario haciendo algún tema, improvisando alguna cosa, y a raíz de eso se daba para después componer un tema en estudio. Claro. Y él dice que no, que es como todo muy al revés, todo mucho más estructurado, y bueno, no le gusta mucho esa onda, ¿no? Y sí, esos han sido los cambios. Se ha estandarizado un poco más, se ha vuelto como más profesional el tema de la banda. Pero sí, yo creo que igual algo de eso bizarro, algo de eso cómico, conserva todavía la banda. Y bueno, vamos a estar viendo algunos temas más. Más adelante vamos a estar hablando con un tema de crítica. Pero por ahora los vamos a estar dejando con Ya te vas a mejorar. Tema del cuarteto. Sí, igual yo creo que lo que tiene el cuarteto es que uno puede hablar mucho, pero lo mejor que uno puede hacer es escucharlos. Para tener una idea de qué va. Letra de Ricky, ¿no? Letra de Ricky, voz de él también. Sí, también. Y también vamos a estar escuchando después el Grande Bosque, banda sonora. Bien. Vamos ahí. Por ahora

Damos comienzo. Segundo bloque y comenzamos con un espacio que hacía... Creo que hacía un par de programas que no lo hacíamos. Hacía un par de programas, sí. Que es el de bandas sonoras. Bandas sonoras. Joaquín se ha encargado de traer una banda sonora que le gustó mucho. La película también, ¿no? Sos, sí. Sos confieso fanático de la película. Soy hincha. Hincha. Como para no ser hincha esa película. Claro. Peliculón. Bueno, o sea, si dos, esta película... Dos hinchas. Te pongo un ejemplo. Dos sí, de tres. Sí. Si yo estuviese en un estadio y esta película entrara en lucha con otra... Con otra. Hincharía por esta. Para sí, que la mate. Obvio. Con The Notebook, por ejemplo. Con The Notebook, por ejemplo. Está, por ejemplo. Bueno, para cualquier... Titanic. Pa. Doble impacto. No, ay, ay, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme está muy cerca de mi corazón. Bueno, tocamos un tema sensible. Yo creo que... Como aquella bala después de aquel tiroteo, Jean-Claude Van Damme está muy cerca de mi corazón. Bueno. Bueno, Joaquín, ¿qué escuchábamos? Las confesiones. ¿Qué escuchábamos? Vivo una vida de acción yo. Vida de acción. Escuchamos a Bob Dylan. The Man in Me. Exactamente, es... de hecho, es el tema que da inicio de alguna manera a la historia de... Del dude. El nota. El nota, sí, como le dicen los gallegos. Los gallegos y los traductores. Y los españoles en general. El Gran Lebowski. El Gran Lebowski es una película que salió en el 98 de los hermanos Coen. Es una comedia. ¿Eh? Ídolos. Es una comedia con terribles actores. Jeff Bridges. John Turturro haciendo un excelente voz, ese tipo la rompe. ¿Qué mantenemos? Polito. ¿Eh? John Polito. El detective. John Polito, el detective, sí. Es cierto. ¿A quién más tenemos? Tenemos a. No me sale el nombre de este hombre. Está Flea también por ahí dando vuelta. Está Flea, sí. Está Tara Reid. John Goodman. Está Steve Buscemi, un montón de actores. Sí, Julianne Moore también está. Está Steve Buscemi, que es lo que importa. Está Steve Buscemi. Uno importa, una troja de actores. Y básicamente la película, es difícil de explicar de qué se trata la película. Yo te diría que la película es un cruce entre una novela policial, sí, en donde el dude tiene que investigar un secuestro. Ahí va. Y una serie de... Una película de drogones. Sí, una película de drogones, sí. Donde la cámara se detiene de la trama, se olvida y empieza a concentrarse en los personajes y sus bizarreas personales. Es muy divertida la película. Tiene unas cosas medias raras. Tiene una secuencia en donde el dude es golpeado y tiene todo un sueño en donde hay un número musical. Sí, también. Sí, claro. Ahora estamos escuchando Dead Flowers, sí, de los Rolling Stones. En realidad es una versión... No es la versión original. Bueno, viste que tiene una onda como muy country. Sí. Que también va de la mano de un personaje. El personaje que nos relata la historia es un cowboy que aparece de la nada y desaparece y no importa. Es un cowboy que nos cuenta la historia, esto es lo que tenemos que saber. La banda de sonido. Lo hace el gran Sam Elliott, que es que ha hecho de cowboy en toda la película donde hay un bigote poblado y un sombrerote vaquero. Carter Brewell ha trabajado mucho con los Coen en la música. En realidad lo que hizo el tipo fue seleccionar canciones. Hizo un solo tema para la banda sonora. ¿El tema de los nihilistas? No. Ese lo hizo él. Eso lo hizo él, tenés razón, el tema de los nihilistas. Pero hizo otro más, ¿no? Pero no son los... No. Los nihilistas aparecen en el disco de la banda sonora, pero el otro no. Y bueno, lo que hizo el tipo en realidad fue recopilando todo tipo de música, viendo qué era lo que le servía. O sea, terminó siendo cosas muy extrañas. Entonces acá elegí para pasar temas un poco más escuchables. Porque hay algunos temas realmente muy, muy extraños. Bueno, el tema que aparece en un momento... Claro, porque en un momento el gran Lebowski, el dude, se entera de que la secuestrada estuvo en unas películas porno. Sí. Y miran una, y de fondo de la película porno hay un tema que es un tema posta, pero sí, suena sí, sí, a película porno. Tal totalmente cual. Esta Dead Flowers tiene una historia muy interesante. Los derechos del tema los tenía un ex manager de los Rolling Stones que quería $150,000 por dejarlos usar la canción. Un grande. Entonces, ¿qué hicieron? Le dijeron, vení a ver la película. Se sentó a ver la película y llega un punto en que no se acuerdan. En un momento que está el dude hablando y está quejándose porque no le gusta Eagles, la banda Eagles. Sí. Ahí el tipo se paró y le dijo, sí, la pueden usar, esto está genial. Me gusta Eagles. Y se fue. Ta, y que quedó se sube, claro, que se sube un taxi después de una noche dura y sí. Escucha Eagles. Le pasan Eagles en la radio. Pero está muy interesante, o sea, la película está muy buena en sí. Mírenla, si tienen la oportunidad de verla, claro. Si tienen computadora para bajar cosas, olvídense lo que estén bajando, bajen el Gran Lebowski. Claro. Olvídense. Sí, Corten todo el porno por un par de días y bajen el Gran Lebowski que vale la pena. Están los nihilistas, que son un grupo de alemanes que tienen una banda de electropop, que son nihilistas. No creen en nada y lo dicen todo el tiempo. We believe in nothing. We believe in nothing, Lebowski. And tomorrow we come back and we cut off your Johnson. Algo así, sí. Son brillantes. Tiene una marmota. Y no es legal tenerla. Es cierto. No es legal. Son un grupo de mentes. En realidad, del dude, del nota, no se sabe mucho. Eso es una cosa que me gustó mucho de la película, es que no se habla mucho del pasado del personaje. Hay una brevísima confesión en donde, claro, donde el tipo afirma, por ejemplo, que fue roadie para Metallica, a sí, quienes califica de assholes. Dice que Metallica son los estúpidos. Dice que fue a la universidad y que se pasó la mayoría del tiempo en protestas y fumando. O sea, son un grupo de gente mayor a los 90. La historia transcurre en los 90. Son tipos que ya están en los 40 años y no están haciendo nada. O sea, lo único que hacen es ir a jugar a los bolos. Y hay personajes brillantes como Jesús. Jesus. Que es un tipo con lo que ellos están. Porque todo esto transcurre al mismo tiempo que transcurre un campeonato de bolos. Y bueno, en realidad no me olvides, el primer tema que estábamos escuchando es de Bob Dylan. Eso sí lo dije, lo voy a repetir de vuelta. Ese es el tema que escuchamos antes, fue un tema de Bob Dylan. Me encanta. ¿Querés decir Bob Dylan de vuelta? Sí. Decirlo, Bob Dylan. Sí, Bob Dylan. Bob Dylan. Bob Dylan. Bob. Oh. Y ahora está. Y ahora vamos a escuchar. El tema que lo que tiene también, cada personaje tiene un tema. ¿Y que vamos a escuchar ahora quién es? Es el tema de Jesús. El tipo. Jesús es John Turturro, ¿es? John Turturro. Ahí va. Es un ex pederasta que juega a los bolos vestido cierto, de violeta. Cierto, y la escoce, Jesús. Sí, excelente personaje. Ahora vamos a escuchar un tema. Hay muchas versiones de este tema. Yo sé que a Javi le puede doler esto. No vamos a decir cuál ya es el conversamos, tema. Ya lo conversamos. Él no estaba de acuerdo. Él no estaba de acuerdo conmigo. Pero vamos, yo sí estoy de acuerdo contigo, dale. ¿Cuál es el top 4, ¿no? El top 4 de versiones de este tema. Pero igual no voy a. Yo voy a decir, está esta, que vamos a escuchar ahora, es la número 1. Hay una versión cumbia, que es la número 2. Hay una versión acústica, que es la número 3. Y la versión original, que es la peor de todas. Esta es la mejor. Una aberración. Este es el tema de Jesús. Una aberración, lo que vas a decir. Está tocado por los Gypsy Kings, nada más ni nada menos que los Gypsy Kings. Nada más ni nada menos. Simplemente escuchen el tema. Con esta canción se presenta. Se presenta a sí misma. No, no que se con esta canción se presenta a Jesús, el personaje. Se presenta a Jesús, sí. Exacto. Ponela, por favor, ponela. Y subime el retorno si la escucho bien. Dale. Esto. Por el camino del desierto, el viento me despeina. Sueva aroma de colita, no nada, nada de labio. Ella de lo lejos, una luz en tela. La idea de Mezcán, te vi por en la noche. Ella estaba a la entrada y la campana ya sonar. Y me dijo ya a mí mismo, esto puedo del cielo. Ella enciende una vela y nuestra del camino. Soy vos el corredor y yo te dije diciendo Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Guapo, ella llama a mi amigo cuando

escuchando, Javi? Se me cae el micrófono. Estamos escuchando... ¿cómo se llama la canción? La canción se llama Y al despertar. Y al despertar. Estamos escuchando Ariel Minimal y Florencia Ruiz. Es un dúo, ¿verdad? Son dos personas. Es un hombre y una mujer. ¿Quién es Minimal? ¿Quién es Minimal? Es un tipo que es conocido por formar parte de PES, que es una banda argentina. Ah, me suena, que, me suena. Que tiene mucha historia, pero sin embargo es muy poco conocida. Sí, es una banda es esa que te mezcla tipo... Por eso me suena y no la conozco. Como música de ley, electrónica, con tipo unas cosas medias raras. ¿Música qué? Raras. ¿Música qué? PES, es una cosa medio... ¿Electrónica? Sí. No, tanto electrónica no, pero mezcla mucho reggae y punk. Ah, entonces no sé quién es. metal. No, me la confundí con otra banda. Me parece que estás pensando en Elefante. No, yo creo que estaba pensando en Rodrigo Ricota. Pero el Rodrigo Ricota no tiene electrónica. ¿Tiene algo? Ah. ¿Tiene alguna? ¿Alguna canción? Sí, ah, bueno, todos tienen electrónica entonces. Bob Dylan tiene electrónica. Tiene una guitarra electrónica, seguro. Electrónica, toca por sí mismo. Pero bueno, no, bueno, Ariel Minimal es un tipo que empezó... Con... pregunta, ¿es Ariel Minimal o Ariel Minimal? Como tú quieras, Joaquín. ¿Cómo querés llamarlo? Tocite, como tú... Bueno, pero pará, antes de entrar en esa duda Roberto importantísima. Gómez, ¿vale? Antes de entrar en esa duda, ¿es Ariel Minimal el que hace la música? Es Ariel Minimal y Florencia son las dos. Florencia Ruiz hacen música y cantan los dos. Bien. Y los dos escriben la letra. Tienen acompañamiento de bajo y batería en el disco. Ahí va. Entonces, Minimal es este tipo de pez. Es el tipo de pez. También es mayormente conocido porque llegó a formar parte de los Cadillacs. Mirá. En el 96. ¿Eh? Sí, en el 96, cuando los tipos grabaron el disco este, que también fue DVD, Hola y Chau, o algo así se llama. Que es un disco DVD. Sí. Que es, digo, como el resumen de la carrera, tiene las canciones más importantes. Ahí más o menos se hizo conocido porque se había ido el guitarrista original de los Cadillacs. Llamaron a este tipo y bueno, te dijeron, opa, ahora me llaman a un guitarrista que no es muy, muy conocido, a ver quién es. Entonces este Minimal pasó, digamos, del under a ser un poco más considerado. Igual después dejó los Cadillacs. Y... No, pero eso, Ole y Chau no es de los fabulosos decadentes. No, de los Cadillacs. Es de los Cadillacs. Yo sí. Nunca, no, a veces me los confundo, por eso. Uh-huh. No, es de los Cadillacs. Son dos bandas con un montón de gente y hacen una cosa media pachanguera. Mi cerebro algunas cosas las puede procesar muy bien. Bien. Todos conocemos tu cerebro, no te preocupes. Está todo bueno, bien. Todos lo han visto. El tipo este arrancó en realidad, con PES arrancó en el 93 y 3 años después entonces lo llamaron por los Cadillacs. Lo que se reconoce por lo general es que el tipo, más allá de que llegó como la fama y el éxito, siempre siguió con PES, que es una banda totalmente under. Ha pasado por Uruguay, son muy amigos de la hermana menor. Ahí va. Banda que Ruido Blanco ha sabido tener. Tocaron juntos acá en Uruguay y tocaron juntos allá en Argentina. Tienen una relación. Yo cuando lo fui a ver, tocaron acá juntos en La Trastienda, creo que fue. O por ahí, que fue hace unos 3 años, creo que fue la última vez que vino PES acá. Y es una banda que pasa desapercibida, no es muy conocida. Pese a que tiene esas bandas que tiene pocos fanáticos, pero buenos. De esos que empiezan a recopilar cosas tipo discos que nunca salieron, cassettes. Y esta muchacha Florencia, ¿dónde la podemos conocer? Bueno, esta Florencia es... ¿Por dónde trabaja? Mayormente más desconocida que Ariel Minimal. Esta mina... tiene 3 discos nomás editados. Ariel Minimal, además de tener discos con PES, tiene discos solistas. Florencia Ruiz tiene 3 discos editados nomás. Vino a Uruguay. Yo estoy seguro que una de las bandanas se llamaba Florencia Ruiz. ¿Sí? Bueno, capaz es un pariente. No sé, me suena, no sé. Vos sabés que no es una bandana. ¿Por qué lo tratás así? Perdón. Dejalo no, así. No, está bien, está bien. Pero te pones de su lado. ¿Quién te dio el mejor regalo de cumpleaños? Yo no te regalé nada. ¿Vos me regalaste algo? Sí. ¿Qué le regalaste? Ay, ¿no te acordás? Estaba, viste, así. Pero, ¿qué le regalaste? No importa. Si dale. No le regalaste nada. Vamos a seguir. Bueno, no es de bandana, Joaquín. Ya sé que vos sos fanático de bandana, pero no es. Sí, aguante bandana. Hoy tu sueño es real. Sí, es cierto. Sí, bandana eso. La mina esta sacó 3 discos. Tiene un toque como más... folk, digamos. Esto que estamos escuchando me suena. Claro, mucho se acompaña solamente, cuando tocan vivo, se acompaña solamente de la guitarra y su voz, no tiene nada más. Y bueno, está bueno ver la mezcla. En todo el disco en realidad hay una mezcla, porque este Minimal viene además de lo under del punk, también toca algo de rock, y también algo de reggae. Entonces es una mezcla, es un disco bastante onírico, es un disco, la voz de la mina es muy linda y tiene melodías muy agradables. Y no hay mucha distorsión. Sí, esto que estamos escuchando de fondo es claro, muy tranquilo. Hay muchas canciones, por ejemplo, que son solo una guitarra y algunos vientos de fondo, pero para matizar un poco. Solo hay una canción que es con la que lo vamos a ir, que tiene algo de distorsión. Pero lo demás, es un disco bastante chato, pero en el buen sentido. Es un disco muy cálido. Y lo que iba a contar, en realidad, yo ya tenía este disco, ya lo había bajado. Y un día fui a ver... ¿Lo habías qué? ¿Lo habías qué? Yo lo había bajado. ¡Ah! Lo había comprado original. como todos mis discos. Claro, como todos mis discos. Ahí en el emule. Y me lo trajo el emule. Sobre todo, que las compro siempre. No, ¿y qué pasó? Fui a ver una banda, o sea, para ayudar a un amigo que tenía que hacer unas entrevistas. Una banda que se llama Buceo Invisible. Se llama la banda. Ah, sí. Y tocaba una mina de telonera, ¿no? Y yo, antes de tocarme, me arrimé a ella. Empezamos a hablar porque eran conocidos ahí. Y yo le dije... ¿Te enamoraste? Yo le dije, me enamoré, además de eso, que no es lo que importa acá. Porque yo soy yo sabía que era argentina y le dije que si conocía a Pez, porque es la banda, digamos, de Argentina, es la banda que más me gusta. Y me dijo que sí, que conocía. Y yo le dije, mirá, yo tengo un disco. Por suerte dije, no dije me bajé un disco, dije, yo tengo un disco con una mina que me gustó mucho, no sé cómo para recomendarle. Soy yo. Y me dijo, yo soy la que te me gusta dijo, tanto. Soy yo. Y yo que dije, bueno, chau, tengo que ir al baño. Y me fui, huí. Y nunca apareció. No, pero nunca me había pasado eso, o sea, no sé, fue un momento muy extraño. Estarle recomendando un disco a la persona que lo creó sin que yo sepa que era tal, ¿no? Al menos le pegaste, al menos le dijiste, anda a escuchar a Igor Minimal, que es un grande. Claro, claro. Pues la otra mina, la verdad, horrible. La otra mina acá. No, pero fue raro. Puedes haber dicho, te recomiendo a vos misma. No, y lo que habla tanto también de lo poco conocidos que son, ¿no? Sin embargo, tienen sus fanáticos. Pero bueno, vamos a escuchar. ¿Cómo se llama el último tema, Jorge? El último tema se llama El cielo brilla sobre. Pero antes de escucharlo, sí. Contame del disco, ¿no? ¿Cómo era que se llamaba bien el disco? El disco se llama Este Impulso Superior. Este Impulso Superior. Ah, es un disco, me voy a decir, es un disco que fue editado por el sello que creó este tipo, el cantante Pez. Ajá. Que es Azione, para que tenga acá. Lo voy a pronunciar en italiano, mirá. Opa, bueno, para. Artigianale. ¿Cómo? Bajar la música. Primero te pronuncio en uruguayo para que veas la diferencia. Dale. Uruguayo. Azione Artigianale. Así, aburrido. Está. Italiano. Azione Artigianale. Artigianale. ¿Qué pasó? ¿Qué cuelzo de più? Que traducido en el Google, ¿no? Vendría a ser como acción artesanal. ¿No? No se te ocurrió. Se tuvo que traducir. Ah, buenísimo. No, pero pará. Artigianale. Javi, que lo usamos de lado. Artigianale. Javi, artesanal. Nos estamos yendo. Suena decir que suena mucho. Así que fue, no, es como igual, pero como una G. Javi, nos fuimos. No, pero podía ser. Pará. No vamos a perder. No. Podía ser. No voy a tolerar. Artigianale. Pa, en el blog, en el próximo blog te lo digo. El próximo blog te lo digo, Javi. Ya no sé quién soy. escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. Ese salto no lo tenía. Vos, qué bien el cuarto de nos. Buenísimo, sí, obviamente. Y bueno, sí, vieron que o sea, los géneros van de, de una cosa a otra. Van de una cosa media, media folclore, del sí. A esto que música electrónica, pasando es por lo, es lo que más le convenga, ¿no? Sí, sí, es que eso me gusta. Ellos en una entrevista justamente comentaban, ¿no? Pensando, ¿no? ¿Cuál sería el estilo del cuarteto? Una cosa así. Y no, en realidad depende de lo que pinte, ¿no? O sea, si el tema le viene bien que tenga tal música. Claro. No era una cosa de encasillarse. Y eso es una cosa que hasta ahora hemos visto en gran parte de las bandas de Ruido Blanco, ¿no? El tema de que se muevan de un género a otro, ¿no? La cruza de género. Y eso es una cosa que me parece que ahora el cuarteto, en la última etapa de los discos que tiene, raro, bipolar, ya no aparece tanto, ¿no? Claro. No, ojo, mira, a mí, o sea. Esos discos me gustan, pero. Si no los escuchaste. Los escuché, sí, los escuché. ¿Escuchaste el bipolar? ¿Eh? ¿Escuchaste el bipolar? El bipolar sí. Y el raro también. No estoy seguro de cuáles son las canciones que tenían, pero sí los escuché. Y me gustaron, pero son muy diferentes. O sea, antes era así, era vos te sentás a escuchar un tema de Cuarteto de Nos y era como escuchar un disco de comedia. Te cagabas la risa. Y bueno, acá en el medio de ese remix electrónico aparecen ruidos de pato, de un perro. Sí, a mí el francés la rompe. El francés, ¿qué quiere decir? ¿No? ¿Qué quiere decir así? No, pero era una cosa que decía Javi, ¿no? En un momento sé que como que se embolaron y empezaron a poner todos los ruidos que tuvieran a mano, ¿no? Perro rabioso, pimba, va más para adentro, sí, patos. Sí, sí. Poing. Poing. Pero claro, lo que pasa es que yo los temas ahora son más cuidados. Sí. Y, o sea, sí. Tienen una beta media... cómica no, capaz que ingeniosa por momentos, pero no llega a ser cómica, creo. Claro, una cosa que contaba Ricky Musso justamente era que, bueno, en un momento le preguntaron, ¿no? ¿Por qué te parece que estos discos, el Raro y este Bipolar, pegaron tanto el cuarteto, digamos, internacionalmente y todo? Y él decía, bueno, tenemos la experiencia de todos los discos anteriores. Y ahí te das cuenta que sí, que hay muchas cosas como que podrían haber sido errores antes, pero los tipos fueron mejorando, limpiando, digamos, ¿no? Cosas que a mí me parece que le añadían gusto a la banda, ¿no? Pero capaz que ellos, en una búsqueda de que el sonido sea como más, ¿cómo sí, decirlo? No, más estable. O sea, si llegaron ahí solos, tiene valor. Claro, por algo será, ¿no? Claro. O sea, te puede gustar o no a dónde llegaron, pero si lo llegaron por... O sea, una cosa es llegar a alguien intentando complacer a alguien, otra cosa es llegar porque llegaste, porque sí, fuiste sí. Naturalmente a su lado. Igual, estos temas aparte, ¿no? A mí me parece que es una banda cabecera. Si querés escuchar música de Uruguay, tenés que haber escuchado esto. Y bueno, y antes de irnos con otro tema, y antes de saludarlos, y antes de que Cecilia Faguán esta escucha, diga dos palabras más. Sí, con suerte. Antes quiero recabar opiniones. Pero no, pará, nos trajeron algo, me dijeron. ¿Qué? No sé, algo. ¿Un regalo? Sí. ¿Nos trajeron algo? ¿Para quién? Para nosotros. Ah, ¿para nosotros quién? ¿Quién trajo? ¿Quién te parece, Javi? Acá somos tres. Joaquín. Ninguno de los tres. El que te regaló el mismo regalo que te regaló vos. No, regaló a mí. El regalo ese es tan falso como el regalo este de Joaquín. Si acá no, hay un regalo posta, es un regalo de otra persona. ¿Quién más? Si no es ninguno de nosotros tres. ¿Qué otro hay acá? Y no es Hal el ventilador. Y no es el ventilador. Ah, mi reemplazo no es tampoco. No es. Y la señorita acá que tenemos, Cecilia. Y debe ser. Nos escucha fiel. Vos, qué lástima que esto no es una televisión, bolsa, ¿no? Porque qué lástima que no es televisión. Ahora, ¿no?, mismo estaríamos viendo a una promotora que sostiene la bolsa. Una promotora un poquito pasada de peso y barba. Bueno, no todo se puede. Agradecer que esto es radio. Es una que soy una mina despampanante, se la van a creer. Una mina despampanante con Juan, una bolsa. Juan, te iba a decir. ¡Juan! ¿De dónde apareció Juan? La promotora Juanzo. ¿De dónde apareció Juan? Fue aquí. A la izquierda, la salida de emergencia. Pero no. A la derecha. No. ¿Qué? Bueno, pero que Cecilia se acerque un micrófono, preferentemente el de Joaquín. Mirá cómo. Que es el que aporta Jorge, menos. No, se botó, Jorge. No, porque no se botó. Hay cosas acá. Hay cosas. ¿Qué cosas hay? Sacá presentámelo, las cosas. Juan. Presentámelo como promotora. Juan. Bueno, bienvenidos a la exposición del día de hoy. Tenemos esta preciosa bolsa de colores. Qué lindo, sí. Decime lo que está adentro, no me vendas la bolsa. Bueno, está bien. Adentro hay una... veo cuatro bolsas más dentro de una bolsa de plástico. Es una bolsa de plástico, digamos. Vamos a sacar es una paradoja lógica, esto, una bolsa dentro de una bolsa que tiene bolsa. Una de las bolsas. Opa. Opa. ¿Qué vemos ahora, Juan? Vemos un pedazo de género negro, tela negra, para que ustedes vean. Traducción, camiseta. Parece una camiseta. Camiseta L, no sé qué le va a entrar acá. Para mí es L. Es una remera, es, sí. No, es una remera. A ver, sí. Es una remera. ¿Pero me vas a dar una camiseta? ¿En serio? Che, presten atención. Perdón, Javi. ¡Chiquilines! Perdón. Javi. Por favor, presten atención. Yo estoy acá. Jorgito. Abrigate. Abrigate. Bueno, ponete, siga, siga. Que hace frío. Sí. No, me está pasando algo terrible, pará. Ahí va. Ahora, presten atención porque voy a hacer un truco de magia. Es negra, yo sé lo que hay de este lado. Ustedes saben, es negra. Sí, dale, dale, se la de vuelta. Ruido blanco. No te puedo creer. ¡Oh! No. ¡Una remera de ruido blanco! Por favor, aplausos, por aplausos, por tres aplausos. Basta. Excelente. ¿Qué más hay? Y nosotros tenemos más, así que podemos vendérselas a la gente. creo dos más. Dos más. Somos tres nosotros. Dos cosas que tienen que saber sobre Joaquín. Uno, cuando va a regalar los regalos, no se da cuenta de cuántos son y vende los suyos. Pero la mía dice crudo blanco. Ah, no, ruido blanco. Che, qué excelente, vos. Qué grata sorpresa. Sí, sí, buenísimo. Cecilia, te pasaste. ¿No? Si nos estás escuchando en algún lado. Sí, Cecilia. Gracias por enviarnos esto por el correo. Claro. No, pero excelente, excelente. Che, le deberíamos sacar una foto después y subirla para la gente. Porque estamos hablando de esto y la gente no lo ve, ¿no? No, no, pero ya la van a ver. No dijiste bien cómo eran. Habrán fotos. Son negras y dice ruido blanco. ¿Qué más querés? Ruido blanco está en blanco, con el logo del programa. Claro, porque no, si está negro no se va a ver. Dale, papá, describilo bien. Bueno, está. Mira, está, es una remera negra que tiene como un CD a la izquierda con unas rayas que suben y bajan. Y dice ruido blanco. Bueno, listo, le agradecemos a Cecilia. ¿Preferís hacerlo vos? Le agradecemos. No, ya está, pero sos vos el competente en esto. Bueno, está. No, no. Yo, bueno, competente nada. El micrófono empieza a tambalear. Bueno, pará. Che, Cecilia, algo de radio sabés vos. Estamos considerando cambiar uno de los integrantes de Río Blanco. Dos, de hecho. Va, ahí va. Hacemos así. Joaquín, te vas vos y yo. Ponemos a Cecilia y el ventilador. Y el ventilador. El ventilador que diga unas palabras, por favor. Bueno, Cecilia, se ¿algo para decir antes de irnos? Habla más el ventilador. El ventilador tiene más futuro que vos. Bueno, pero no, de vuelta, gracias Cecilia. ¿Y ¿Qué programa era este, vos? Este programa 11. Número 11. 11, bien. Lo recordaremos como el programa del regalo. ¿Eh? Ah, era por los 10. Por los 10. Bueno, llegó tarde, está igual. Bueno, está, tendré que traer tarjetita, está, nena. Pero bueno, de vuelta. Qué reproche. Este, buenísimo el regalo. Nos dejamos el mejor tema del cuarteto para el final. Nos vamos con un sabor dulce. Sí, totalmente. ¿Con qué tema nos vamos, Jorge? Nos vamos con Mongo y el Oficial. Para. Che, nos vamos a poner a bailar nosotros ahora acá. Sí, con las camisetas, sí. Con Cecilia. Vamos a trencito. Sí. Gente, nos vamos a estar viendo para el programa número 12. Viendo, mo. Escuchando. Sí, eso. Y si son buenos escuchas, no les vendría mal mandar algún regalo de estos. Yo, o sea, digo, ¿no? Hasta ahora hay una escucha copada que está mandando esto. Si ustedes escuchan Río Blanco, ya saben dónde encontrarnos. Yo estoy necesitando una garrafa de 13 kilos, por favor. Muy práctico ese regalo. Pero bueno, nos estamos yendo. Hasta la próxima. Adiós. Ya sé, soy un poco mongo, no tengo trabajo, por eso supongo. Huerfanito, mamá murió en el parto, papito al verme murió de un infarto. Entonces ese día no aguante más, por eso le pido, señor oficial, ya no me pegue más. Por eso tuviste que vender tus dos riñones. Sí, eso lo quería comer dos calenones. Por eso tuviste que entrar a los dos leones. Sí, eso lo quería comer dos calenones. Por eso tuviste que bajarte los calzones. Sí, eso lo quería comer dos calenones. Dos calenones. Dos calenones. Dos calenones.